Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa, vamos a contaros muchas cosas en esta segunda hora. Os vamos a desvelar, bueno, ha habido muchas informaciones en estos días, si es conveniente que os demos datos y que os contemos lo que de momento se sabe, por ejemplo, sobre Lo que sé del miedo, que es ese programa que el servidor va a presentar en Antena Neox, en el grupo Antena 3 de televisión. Dentro de unas semanas empezará la emisión del programa y dentro de muy pocas jornadas lo que es ya la producción de ese espacio televisivo. También os contamos que mañana estamos en la casa, en la Feria del Libro, en la Feria del Libro de Madrid. Se cierra esa cita en la cual ha habido tanta presencia. Silvia Casasola y Fernando Rueda hace tan solo unos días fueron uno de auténticos fenómenos, con cientos de personas que acudieron a esa firma del libro. Hoy hemos estado allí pese al calor terrible que ha habido, y mañana continuamos por la mañana a las 12 de la mañana con los expedientes del misterio en Libros Cúpula, con ese libro, con esa novedad. Estaremos a las 12 de la mañana en la caseta 308. Eso será a las 12 de la mañana. Y después por la tarde, cuando el sol empieza a caer, a eso de las 7 de la tarde, en la 367. Mañana y tarde. Mañana, domingo, último día de la Feria del Libro, ahí estaremos para compartir minutos, conversación y todo lo que queráis con vosotros, con nuestros oyentes. Dentro de unos minutos, Silvia os va a contar todos los detalles de algo muy esperado. Albacete fue la cita esta semana de la presentación también del libro Fuerza y Honor. Pues bien, se comentaron ya algunos datos para quienes asistieron a esa presentación, y hoy Silvia Casasola nos va a dar más datos sobre el premio literario Juan Antonio Cebrián. Ya se ha convocado, ya conocemos todas las referencias, todas las bases. Nos las va a comentar dentro de unos minutos Silvia Casasola. También vamos a tener información azul y verde, información medioambiental, información científica de primer nivel. Nos lo va a traer Martín Espósito. Pero antes de todo ello, es tiempo para los pasajes de la historia. Esta noche nos remontamos a los tiempos de la Reconquista, a los tiempos de Don Pelayo, la dinastía, precisamente Don Pelayo Adosinda, protagonista del pasaje de esta noche.